win it, or kick it. Forget it. Oh, you're messing around. I put a spell on you. You, wow. Hey, because you're mine. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz. Aire en Cíclope Radio, ¿cómo están, amigos? 17:02 minutos. 17:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Hoy una tarde nublada, despejándose lentamente, pero sigue nublada. Y yo me pregunto cuándo llegará esas tardes de calor que la primavera promete. Esas tardes donde vuelan las polleras, donde la gente camina feliz, donde la gente se abraza, donde las flores florecen. ¿Cuándo y quién mejor para responder eso que mi coequiper aquí, Marianela Insúa Escalante? Primavera y Ricarda hoy, ¿no? Ricarda, venimos a Ricardados. Veo que empezamos con la Ricarda pasando apenas un minuto de programa. Sí, a vivo. Como tiene que ser. Por suerte tenemos una profesional que nos contenga, ¿no? Es muy entramos cierto. Así todos como en un pánico. Es muy cierto, loco. Estamos hablando de la licenciada en psicología, que nos va a contener lentamente, nos va a ir abrazando. En este momento, de hecho, la contiene Juliana. Estamos hablando de Laura Badino, que va hoy a estrenar el bloque inconsciente para contenernos. La torda, ¿podemos decirlo? Le podemos decir la torda, y que ya lentamente la iremos acercando, amigándola con el micrófono. Y quien maneja los hilos de este programa es el señor Leo Ross. Amigándose con el micrófono sería un gran título para un nuevo programa que iniciaremos en quizás la segunda temporada de Primero por Escalera, sea Primero por Escalera, después, amigándose con el micrófono. Después de las 12 sería. No, bueno, sí, si vos lo querés, puede ser. ¿Cómo estás, Leo? Bien, agarra el micrófono. ¿Cómo arranca? ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien, la verdad. Leo, contame cómo estás. Estoy muy bien. Estás de cortina alta hoy. Sí, estoy de cortina alta porque estoy a pleno, chicos. Lo de la Ricarda va muy en serio. Tenemos que decir que hoy viene un programón. A pleno sábado, a pleno miércoles, vamos con muchas cosas que tenemos hoy preparadas. Como bien dijiste, la columna de Laura, viene una invitada que va a hablar de fotografía, de rock. Vamos a hablar mucho de rock hoy, rock y psicología, rock y fotografía, rock y reggae. Y río. Y bueno, nada, la verdad que ya estamos en un tren loco. Hoy vamos a escuchar una nubecita, les anticipo esto. Una nubecita en la cual recordaremos algunas de las músicas que se escuchaban 10 años atrás, en 2003. Me encanta. Bandas nacionales. ¿Nacionales? ¿Qué pasó ahí para que pongas nacionales? No, y estamos tratando de hacer nubecita extranjerizante, nacionalizante, una y otra. Veníamos con bastante extranjerización, ¿o no? Pensé no ibas a ver que no. ¿No? Sí. No. Mira, yo tengo esa sensación. Quizás no, esté equivocado. Las últimas nubecitas fueron 90, sí. Tribunero, sí. Y partes del cuerpo. Parte del cuerpo anterior, era extranjerizante, pleno. Pero porque fue extranjerizante. Claro. Y esta nos toca nacional. Y la semana que viene, ¿qué no sabes? Extranjera. Extranjerizante. Hablando de extranjero, también lo tenemos. No te estaba escuchando porque estaba entrando en las redes sociales. Lo tenemos a Leo Tecno. A Leo Tecno, que hoy va. Hoy especializado, pero desde las New York. Desde New York. Y seguimos todavía huérfanos de María Valenzuela. Sí, y por no de decirle. Marina, por no decirle de Marina Catarini Marcha, que sigue de viaje. La última vez que tuvimos una postal de ella, una postal cibernética. Era desde Grecia. Era desde Grecia, desde el mar Egeo, no el mar azul. No hay derecho. Contigo yo y contigo tú. Estaban ahí en marcha a pleno con el sol de Grecia, entre las ruinas de Atenas. La extrañábamos a Marcha. ¿Cuándo vuelve Marcha? A ver, ¿qué día es hoy? ¿Dos semanas? Hoy es 2. Hoy es 2, sí. El 9, el 16 vuelve al aire de Ciclope Radio de Primero por Escalera. Mira vos. Vuelve casi como Perón, ¿no? Casi como Perón, 16 de octubre. Ay, qué lindo. Un día antes. Tenemos que ir a buscarle 6, con el paraguas. A los tiros. Sí, con el paraguas. Sí, sí, quizás claro. La tengamos antes por Skype. ¿Quién te dice hoy? Ay, ¿quién te dice el miércoles que viene? Vamos a ver si se dan las coordenadas. Hablando de Skype, fuera de joda, hoy lo sacamos a Leo, que Skype va a estar bueno porque hay todo un quilombo importante en Nueva York, en Estados Unidos, con el tema del presupuesto, y acá empezaron a correr la bolilla, digamos, los medios, de que estaba todo Nueva York cerrado de porque cerró Estados Unidos. Cerró Estados Unidos. Obama bajó la persiana directamente. De USA. Hay que ver, porque Leo va a salir desde adentro de una biblioteca, así que hay que ver si no está ahí encerrado y... ¿Lo van a dejar hablar? Yo le voy a preguntar al dicen aire. Que son lo más lindo que hay en las bibliotecas de Nueva York. Le preguntaremos eso entonces. Así que, ¿cómo es que se llama el shutdown? Shut up. ¿Cómo se llama el sistema? No sé de qué lo que pasó estos días en Estados Unidos. Skype. No, el shutdown. ¿Qué hizo? Bajó la persiana. Se le cayó pero todo. Dijo, se llama tipo el shutdown. Le encanta poner nombres a ellos. Obvio, sí. El le martes de gloria. ¿Viste que tienen? Le sale muy bien. Sí. El martes negro de cuando se cayeron las bolsas, ¿te acordás? Claro. La quiebra del Lehman Brothers. Los super martes tienen ellos. Los super martes, es verdad. Hay muchas cosas. El Tea Party. Son todas como eventos. Me encanta. Me encanta. Está muy me bien. Encanta. Inventaron el marketing ellos. Qué lindos son. Bueno, muchachos, antes de pasar a comenzar con el tema de la música y todas esas elecciones, les comentamos que también estamos en las redes sociales, hoy con mucha presencia, esperamos. Vamos a estar tuiteando y facebookeando vía Facebook, saben que nos pueden buscar siempre como Primero por Escalera, y si no, en Twitter tenemos ese usuario que es @porescalera. Después hay otras formas de conectarse con nosotros, hay mails, hay páginas, etcétera. Tune in. Dijiste primeroporescalera.tumblr.com, ahí van a escuchar cada uno de los programas que hicimos al aire de estos. Ya me perdí cuántos somos. ¿Cuántos upa, somos? Upa, upa, Marcha Caldarelli. ¿Qué dice? Caldarelli está escribiendo y dice, le escribe directamente a Leo Chu, a Leo Tecno, y le dice, te disputo el título de la semana próxima. No. No, entonces quiere decir que no va a salir hoy. No sale hoy. Nos Leo, estamos no sale todos. Marcha y Marcha sale la semana que viene. Bueno, así es este programa de sorprendente y de esplendente. ¿Les parece si nos metemos en la nubecita? Me parece muy bien. Bueno, vamos a escuchar una banda que nunca sonó en el aire de Primero por Escalera. Una banda de Temperley, originaria, con hermanos, muy a gusto de los hermanos Jufrida. Ah, ya sé cuál. Un poco como en honor a ellos. Ya sé y voy a cantar. Vas a cantar muchísimo, sí. Un tema para cantar muchísimo. Del disco Colmena, del 2002, en realidad, habíamos hablado 10 años atrás, pero bueno, este tema se escuchaba muchísimo en esa época. Quizás el mejor disco de ellos. Quizás el más redondito de los discos de El Otro Yo, que es la banda que vamos a escuchar ahora, con Viajero. ¿Acaso no piensas en regresar? Es distancia, es tiempo, el gran escudo. Un karma pesado de sostener. Cayendo, cayendo, subiendo. Estás en Cíclope Radio. Hay programas donde prima la calma. Hoy es un programa donde estamos aceleradísimos, corriendo de un lado para el otro. Quizás porque no estamos acostumbrados a no tener productora. No, ni hablar. Y además esta música, la verdad, te levanta. Esta música levanta, sí. Es cierto, es muy cierto. Es muy Ricarda. Es muy Ricarda. Es un poco desequilibrante también. Viste que el otro yo es como que quedas como... ¿Les puedo contar algo antes de meternos en la kitchenette con respecto a desequilibrante y el otro yo? Yo una vez supe hacer un coaching ontológico. Te hicieron a vos, te coachearon, digamos. Me coachearon en un grupo, hicimos un grupo. Me mira con ojos Alicia. De psicóloga. Laura Badino. Pero en realidad hice un coaching, un grupo, y había una de las actividades, no voy a contar demasiado, pero como que vos tenés que sacar tus sentimientos afuera. Uh-huh. Y de música te ponía el otro yo un tema del disco La Licuadora. ¿Y funcionó? No me imagino. Es una locura y es como muy estresante. Pero no llorar, sino como... No. Putear. Es para putear. Es como... Ah. Era mucha guitarra al frente y al palo. Acá. Eso es un micrófono y ahí es donde debería hablar Laura Badino. Y habla Lau. Digo, nunca hay que soltarse tanto cuando hay gente observando. No, vos te parece que... ya esto... Por las consecuencias. Arrancamos mal. Ya, el primer consejo ya te tiró... Abajo. Mirá, bueno, yo me abrí mucho ese día y terminé llorando a los gritos. ¿Puteaste? Sí, igual creo que merece todo una gran charla que no es el momento ahora porque ya estamos en la kitchenette. Pero la realidad es que hay cosas que no podés conectar y hay muchas otras cosas que te olvidas de todo. Silencio de radio y pasamos a Marianela en su Escalante con su kitchenette. Forchi, como siempre, yo te niego y te tiro diversión, entretenimiento. Nada, lo mío es para que rías a carcajada pura. A lo sumo, una puteada de risa. Puteada always, puteada siempre. Hoy tenemos actores que se animaron a cantar. Actores que no le tuvieron miedo al ridículo frente a mucha gente y que pegaron sus alaridos. Vamos a después traer a colación algunos ejemplos argentinos. Tengo 4 extranjeros. Y el puesto número 1 es una gran argentina. Ah, reservaste el 1 para una... El 1 es para una argentina, pero inolvidable. Pero en el medio podemos acompañar con varios casos. Porque el actor se piensa que puede hacer de todo. Como que puede jugar a cantar, entonces graba un disco. También el periodista se piensa que puede hacer de todo. Pero a cantar, sí, es verdad. Hay periodistas. Viste que a veces hablas con periodistas y le decís, no, pues YPF está sacando petróleo. Y te dicen, no, sí, bueno, ¿sabes lo que tienen que hacer? Si sí. Se meten por la izquierda y agarran, tiran tenés 200... Razón. Sí. Bueno, el periodista de rock, que toca, pero, o sea, yo no lo quiero escuchar ese tipo porque debe ser... ¿Te acuerdas cuando Leo Rossi le había agarrado por tocar la clarineta esa? La melódica. Sí, Leo tiene todos los instrumentos en casa, no toca ninguno, pero los tiene. Creo que los periodistas de rock todos tienen algún instrumento algún día, en su casa. Quizás. Sí, someday. En el puesto número 5 tenemos a la bella Scarlett Johansson. Bonita, preciosa. Qué linda chica, ¿eh? Una gran actriz, es muy buena. Sacó 2 discos. El primero fue Anywhere Lay My Head. El segundo, Breakup. Tuvo un poco más de aceptación, pero la verdad es que ninguno de los 2 discos vendieron casi, ¿no? O sea, tuvo mucha prensa, obviamente, porque es preciosa y sus películas se ven muchísimo. Pero los discos no fueron ni para atrás ni para adelante. La mina tiene mucha influencia pop, folk, indie. Se quiso hacer así como la moderna y quedó todo algo medio pedorreta. Son y, las que terminan digámoslo. Después en los canastos de Musimundo, sí, por 5 pesos. 5 pesos, ponele. Sí, incluso en la Rolling Stone de Estados Unidos, por ejemplo, que le dieron 2 estrellas y media sobre 5. No está tan no mal está tan para lo mal, que es claro. La Rolling Stone. Pero igual, ahí es cuando te das cuenta. Yo trabajé en una revista de rock y sé que a veces le pones el número para no herir al músico, por ejemplo, y lo haces mierda en el texto, ¿entendés? Claro, sí. O sea, vos escribís el texto, le pusiste 1. Cuando lo llevas tu editor te dice, pará, pibe, porque el sello de este tipo lo garpa publicidad en la parte de la agenda. Entonces vos pasas del 1 al 2,5, pero el texto sigue diciendo la verdad. Eso pasó seguramente con Scarlett, cuyas 2 líneas matadoras de la Rolling fueron... La voz de Johansson es mediocre y su tono a veces inestable. Es como Marilyn Manson desmayado y perdido en una niebla sónica. La mató. La hicieron pelota. Vos sabés que me acuerdo de una escena en Lost in Translation o en Perdidos en Tokio, como se hizo la traducción acá, sí. En que ella canta, de y hecho. Y es horrible. Y canta para el culo, sí. También puede ser parte de la película, desde ya, ¿no? Nadie lo niega. Pero digo, no se notaba ahí una voz como muy feliz. No. Y no lo es. Sos linda, Scarlett. Actúas bien, ya está. Dejate de romper las pelotas. Ves tener un contrato con L'Oreal, con el VIV. Viste que tienen Dior. O sea, basta, Scarlett. Deja cantar a la gente fea que cante bien. Y punto. En el puesto número 4, Olinda, pero también. Digo, o sea, una persona Olinda fea Osam. No va a tener un contrato con Dior. Es verdad. Y por ahí puede salir a cantar como ¿quién era? Susan Boyle. Sarandon. Susan Boyle. En el puesto número 4 tenemos a Bruce Willis. Bruce. Un genio del cine. Genio. Tiene millones de éxitos. Te guste, no te guste. Pasan los años. Bruce tiene 60 años. Está espléndido. Actúa. No sé si bien, mal o qué, pero la cuestión es que sus personajes se los mete encima y va para adelante y le crees. Bruce Willis también probó con el canto. No llores, Juliana, no vamos a pasar música de Bruce Willis. Por favor. Bruce Willis es un fanático del blues y ya en los años, en el año 87... Perdón, iba a decir 78, no, en el 87, debutó con el álbum de pop blues The Return of Bruno, El Retorno de Bruno, que se lo publicó la Motown, que es el sello famoso de negro por excelencia. De soul, funk y rhythm and blues. Rhythm and blues. Cualquiera, o sea, para mí se queman con esas cosas. ¿Motown? Igual, no, sí, igual le sirve. Y no, pero para mí Bruce Willis fue y le puso plata a la Motown y le dijo, seguro, pero bueno, no, que yo no tengo. Sé si está bueno que agarren cualquier cosa a cualquier precio. Yo pienso lo mismo que vos, pero bueno, acá estábamos nosotros haciendo radio en Congreso. Cuando hay dinero. Y Bruce Willis cerrando Planet Hollywood por todos lados. Entendí el mensaje. Y también, por ejemplo, un single de ese álbum fue Under the Boardwalk, Bajo la Rambla. ¿Se acuerdan el éxito Bajo la Rambla? La de los perros. Claro. Ahí está. No, me encuentro solo, sin un amor. Bueno, era Under the Boardwalk. Que fue un enorme éxito en Gran Bretaña, porque a veces pasa que en su país no los reconocen, pero en Gran Bretaña son un boom. Así que bueno, nada, el tipo no está tan mal en el blues, no tanto como Scarlett. Así que bueno, le tiramos ahí un puntito a su favor. En el puesto número 3 tenemos a John Travolta. John Travolta, que aparte de piloto de avión, de actor, de bailarín, es cantante. John Travolta, bueno, pero ya viene, es un ícono, claro, el tipo, ¿eh? Viene ya, ha por lo menos baila y ya tiene como antecedente de tener buen ritmo el tipo. Exacto, el tipo es un genio de la comedia musical. Entonces, bueno, nada, él, recordemos que ya en el año 74 arrancó con Fiebre de Sábado por la Noche. Claro. En el 78 ya hizo Gris. Con Olivia Newton-John. Exacto. O sea, nada, una maravilla. Ahí ya sacó un disco. Y bueno, y la última peli que tengo yo, por lo menos, que se lo puedo ver cantando, es en Hairspray, en el 2007, que es el musical, que encima hace de el madre. Musical, sí. Sí, sí, de, sí. O sea, hace de una mujer y canta y baila, fabuloso. Y otra película. Pero entonces no es que es malo. O sea, en el top 5 de hoy no es que están todos los malos, sino que no, John Travolta. Los raros que sacaron discos. Ah, yo puse actores cantantes mediocres. Estaría mal. Ah, estaría muy mal lo que ¿y por qué John Travolta? Nada. Es no, mediocre. Ya está. No, no me parece. Es mediocre. Bueno, ponele. Son violentos. No, sí, la verdad no me parece, pero bueno. Y aparte, te voy a tocar el corazón, porque otra película en la que canta, y lo hace con bastante gracia, es en la vida de Bobby Long. ¿Cómo era? Te tocó el corazón. Una triste canción para Bobby Long. Te tocó. Que es una película. Sí, sí, claro. Acá sí, con sí, el operador. Te tocó el corazón. Y ahí canta una canción. Es un desastre. Pero la película es muy buena. Bueno. Entonces, nada. Pero te es llevas, un desastre. Te llevas un poroto para vos, entonces, porque decís que es mediocre. Bueno, ahí. Escríbanos, @porescalera, facebook.com/primeroporescalera y nos cuentan qué les parece, si están a favor de John Travolta cantante, en contra, a favor de John Travolta bailarín, lo que les plazca. En el puesto número 2 tenemos a una impresentable pero con muchísimo éxito, Verónica Castro. No sé quién es. Verónica Castro, la mexicana, la madre de Cristian. No sé quién es. El corchito ¿cómo no erótico. No sabes quién es Verónica Castro. La actriz más famosa Alexander de la telenovela mexicana. Trabajé todo. El papá, la madre de el papá de alguna manera también. La madre de Cristian Castro. Sé tampoco que la licenciada Badino me da. ¿Vos sabés quién es? Se acerca al micrófono. Pues claro, por supuesto que sé quién es Cristian Castro. Marcó. No, no, no Cristian Castro, sino Verónica. Pero Verónica, Castro. Obvio Castro también. Íntima amiga de Susana Jiménez. Ah. Además, pensé que me iba a respaldar. ¿Cómo lo sabes? No, vos solo lo sabes que Verónica Castro. No, no sé. Cultura general. Verónica Castro, y le voy a poner una foto. ¿A vos te porque... dan una licenciatura sin saber quién es Verónica Castro? Sí, no te lo viste, creo. Le dan licenciatura a cualquiera. Licenciatura a esa es la demostración. Esa es la verdad. Verónica Castro tiene 20 discos grabados. ¿Qué iba a agregar, Laura? Por favor. No, que me acabo de acordar. El padre de Cristian Castro no es Don Ramón, el de... ¡No! No. Sí, búsquenlo. Polemiquísimo. Sí, sí. No, no, no. No, no puedo creer. Acabo de decir, pero sí. No, la foto de Cristian Castro. Por favor, ya googleenme eso. Productores freelancers desde sus casas. Esto no está chequeado. Trabajen para nosotros. Esto no está chequeado. ¿Cómo ser Don Ramón? No, no, no, no, no. Es buenísimo. Sería muy bueno. Ahora entiendo muchas cosas. Lo puedo minimizar. O fue pareja de Verónica Castro. Pero como no se sabe el padre quién es lógico que digamos que es cualquiera. ¿Para qué lo voy a buscar? Lo que pasa es que la tengo a Juliana en mano. Ya lo busco. ¿Cómo es entonces? ¿Qué pongo en Google? Don Ramón más Verónica Castro más Cristian. Don Ramón sería más Vero Castro igual Cristian. Ok, a ver, para. Digámoslo. Continúa, continúa tranquilo. Googleando en vivo. Bueno, Verónica Castro. La nueva sección de Primero por Escalera. Hizo 20 discos en estudio. Son muchísimos, porque ella hacía las novelas y cada novela hacía un disco. Alto, alto, alto. Parece que Don Ramón es el tío. Ampliaremos. No. ¿Qué hay un vínculo? Ampliaremos. Bueno, igual bueno, es una Yahoo bueno. Respuesta, para. Ah, yo considero la Yahoo respuesta. Mira, yo me he curado enfermedades con la. Es una. No. Bueno, yo me curé un herpes. Un herpes. No, no, no voy a decir que herpes, pero. No, mentira eso. Bueno, sí, seguí yo, buscando. Ahí tenés perdón, una fuente. Tengo una niña en manos y estoy buscando, no puedo responder. Y estás desarmando un micrófono. Todo a la vez. Bueno, tiene 20 discos editados y en el 2009, ¿saben qué dijo? Me retiro de la canción. En realidad, nunca he tenido una carrera importante en este terreno, pero igual discos. Quiero avisar que me retiro. Exacto. Zarpado. Sí, zarpado. Y vende mucho y la aman los mexicanos. ¿La aman en el sentido de actriz o la aman por cómo canta? No, la aman como personaje, porque es como un personaje, es como una estrella, muy querida en México. ¿Podemos hacer como una nubecita de cantantes mexicanos? Muy pronto. ¿Café sí, Tacuba? Sí, sí, mexicano. No, Molotov, hay un montón de bandas. Molotov, sí, podemos hacer una nubecita sí, mexicana. Estaba el Mex Power dentro de las nubecitas, muy pronto. Julieta Venegas. Bueno. Moderato. Bueno, vamos a pensarlo. Está haciendo. Te estoy tratando de decir que no. Sí, ya veo. ¿Y qué hacemos? Ya vamos al puesto número uno. ¿Tenés alguna? Ni en pedo. Puedo andar, no tenés. Ah, vamos. Una para mí. Bueno, y en el puesto número uno tenemos a una argentina muy amiga de Vero Castro, Susana Jiménez. Inolvidable ese disco en el 90 que se llama Hola Susana Music Hall. ¿No es maravilloso? Y el hit era Gitano Amor. ¿Se acuerdan que cantaba Gitano, Gitano, Gitano Amor? Y tenía una estribilla así como picante, ¿no? Los temas eran Hola Susana, Rapepe, Señorita, Señorito, Un Duende en tu Corazón, Gitano Amor, La Cirugía Estética. Mamita, tenía un tema que se llama La Cirugía no Estética. No escuché de qué año me es. Quiero morir, del 90. 10 minutos por semana. ¿Y de qué año podía ser? Poneme cortina y porque salsa, me angustia escuchar a Susana Jiménez sin cortina. Y salsa en el bosque. Era ¿cómo es la última? 8 temas. Salsa en el bosque. Y uno de los temas se llama La Cirugía Estética. Terrible. ¿Puedes creerlo? Terrible. Habría que buscarla en YouTube. Bueno, ella lanzó 2 discos. El otro no recuerdo de qué año es. Este es el más famoso, digamos. Fue una época, pero de oro de Susana. Incluso el disco fue disco de oro. Para esa misma época también tuvo la muñeca. No sé si se acuerdan, la muñeca Susana. No. Que durante 2 meses venció en ventas a la Barbie en Argentina. No, ¿posta? Sí, en el colegio. ¿La canción de las estéticas cómo era? ¿Eh? La canción de las cirugías estéticas, para repetir, para el público. La cirugía estética. Alto todos, tenemos un primer tuit que nos dicen que Don Ramón efectivamente es el tío del hijo de Verónica. Bueno, ¿sí? A ver, decime quién es el que lo tira y lo hablamos. San Marino Retro Pop, que en Twitter es @musicasanmarino. Ellos dicen que es el. Ellos dicen que entonces es el tío de Don Ramón. ¿San Marino dónde está los San Marino? Los San Marino están entre Barcelona y Madrid. Pero están en España. Está en España. Ojo que en España Verónica Castro ha sido pero un boom. Sí, así que ellos y saben. Y aparte en España tienen una cultura de revistas del corazón como no tenemos acá. San Marino, que en muy breve lapso de tiempo, en este, en la próxima hora. Ahora, ya, ahora. Suena. Instantes suenan en el balcón de Primero por Escalera. Un saludo a los sanmarinenses. Me encanta, me encanta. Y un día los quiero acá hablando de espectáculos y de farándula. Oh, genial. Haciendo como el segmento Hola. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ah, me encanta. Así que bueno, pasamos por Susana Jiménez, pasamos por Vero Castro, pasamos por Scarlett Johansson. Este es un espacio amplio en el que se chusmea y se habla de todo y de todos. Gracias. Excelente, ha pasado María. La tengo. Marianela y su Escalante. La tengo, nombre. ¿Sabes con qué? Hasta que no vuelva a marcha no te voy a decir bien tu nombre. No, pero aparte me han dicho Mariela toda la vida. María Elena. No, es que a mí me sale la abuela de una amiga me Marina decía Adela. A mí me sale Marina porque tengo la costumbre de citar la marcha. Pero decime Nela, hay confianza. Nela y su Escalante ha pasado en la columna de la Kitchinette. Y más de 2003, qué discazo aquel de Ataque 77. Que sonó una vez, ahora que pienso, en Primera Perejalera, y esta va a sonar con un tema un poco de los que más me gustan a mí de Ataque, del disco Antihumano de 2003, ese disco en el cual también recuperaban la figura post-Cacerolazo en Antihumano, desde el nombre, desde ciertas figuras, desde la del enaltecimiento de la figura de Favaloro, por ejemplo, también, que un poco tiene que ver con esto. Estoy zanateando quizás de más. Vamos a escuchar a Ataque con El pájaro canta hasta morir. Cíclope Radio. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio, continuamos aquí en vivo. Esto es Primero por Escalera, señores. Seamos retornato. Seamos retornato. Esto es Primero por Escalera. Lentamente la tarde va alivianando su tensión calorífica, fluyendo. Por no decir que lentamente va cediendo el día. Ya hacen 16 grados y un poquitito, es decir, que va enfriándose la tarde. Espera esta noche un poquito más de frío todavía. Esperemos que en breve las cosas se nos alivien, se nos apasionen. ¿Cómo anda, Leo Ross? Muy bien, la verdad. ¿Cómo viene el programa de hoy? Por lo que he visto, venimos muy bien. Venimos muy bien de Share, venimos bien de Rating. Sí, nos están escribiendo en Facebook y en Twitter, no sé, porque no estoy mirando, así que les agradecemos a los chicos que están conectados. Si querés, tirar un comentario de lo que te van tirando y... ¿Te parece? Acá, por ejemplo, Agus Jaurena, nuestra fresa mística... ¿Qué dice Agus? Abodada, fresa mística, nos dice, acá estoy escuchando a los campeones de Por Escalera. Qué linda, ¿cuándo viene Fresa? Esos campeones fresa? Somos nosotros. ¿Cuándo viene Fresa? ¿La extrañamos? Viene muy pronto, quizás... más pronto de lo que pensás. La tuvimos dos semanas seguidas y nos engolosinamos. Y te engolosinás, con Agus es así. Antes de pasar a otra sección, ¿puedo comentar algo muy rápido? El Dale. Otro día fui a la marcha por un aborto legal, seguro y gratuito. Toda esa consigna grande que hubo en el Congreso, acá cerquita. Y me dieron un libro que se llama El aborto como derecho de las mujeres, otra historia es posible. Un libro que tiene... Yo pensaba que iba a ser un libro, digamos, con una alta carga... digamos, como de movilización, en el sentido de que la jerga iba a ser más propia como de militante, no me salía la palabra, de militante, lo cual lo es, en buena medida, pero además tiene una serie de trabajos, muchos, de trabajos de diferentes sectores sociales, de universidades y qué sé yo, muy bien hechos. Para mi sorpresa, laburos realmente muy bien armados, con un trabajo detrás que se nota que está... respaldado desde la academia en algunos casos, respaldado desde las organizaciones sociales desde otro, así que nada, quería como comentarlo y recomendarlo. Es un libro, a mi entender, muy interesante. Lo editó Herramienta Ediciones y se llama El aborto como derecho de las mujeres, otra historia es posible. Realmente un texto interesante como para disparar el debate sobre una temática que imaginamos que en breve estará debatiéndose en el Congreso. Hay que recordar que el proyecto sobre el aborto ingresó ya en el 2007, si no me equivoco, y desde entonces ha perdido estado parlamentario sucesivamente, hasta ahora que ya perdió 4 veces estado parlamentario. Así que en algún momento será tiempo para que ese proyecto se transforme en ley, o por lo menos en debate parlamentario. Bueno, eso solo quería hacer ese comentario. Si les parece, pasamos ahora al segundo... Al segundo round, señores, de Primero por Escalera. Tenemos engolosinados, la palabra es engolosinados. Engolosinados, sí, sí, sí. Con llamadas internacionales. En este caso tenemos una llamada, así como la semana pasada estuvo el Marcha Cantarelli. Lo tenemos a Leo Giuffrida, Leo Tecno desde New York. Hola, Leo, ¿nos escuchás? Hola. Se llama Delay. Leo. Decíamos que estaba, pero quizás hay algún... Para mí él nos escucha y nosotros no lo escuchamos a él. Es probable. Leo, que está de recorrida por Nueva York. Si vos nos escuchás, Leo, metete cuando quieras. Ahí creo que estás. Leito Tecno. Yo ahora los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Escuchamos perfecto. Leo Giuffrida, gracias a la colaboración inconmensurable de Agus Pompey, que está acá al lado nuestro, peleando con... No peleando, sino facilitando la cuestión. ¿Cómo andas, Leito? Bueno, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Estaba escuchando un poquito cortado. Apenas empecé a escuchar el programa, pero aquí estoy. Ahora sí los escucho perfecto. Estás en el metro, querido. Decime que no estás en el metro. No estoy en el metro. Estoy ahora en un parque que tiene un wifi público, así que saliendo al aire desde acá, en el parque de la biblioteca de Nueva York. Ah, estás en un parque con verde, con cemento, pero con verde. Leo, llega un momento en el cual escuchamos un silencio desde Nueva York. Un silencio neoyorquino. Pero es un silencio neoyorquino. Oh, el ruidito de Skype. El ruidito de Skype que se acaba de dar. Seguimos, Alejito. Cómo no, bueno, de paso les contamos lo que está haciendo Leo. Leo está de viaje hace unos cuantos días allí en Nueva York y ahora vamos a charlar un poco antes, si es que logramos reestablecer comunicación, si no pasamos a otra sección y lo comunicamos más adelante. Pero queremos charlar un poquito. Ustedes saben que en estos últimos días hubo un debate muy interesante en Estados Unidos, algo que ya vivimos acá en Argentina, respecto de qué pasa cuando la oposición no está de acuerdo con el presupuesto económico que busca sancionar el Ejecutivo, el poder de turno, y es lo que pasó en este momento en Estados Unidos. La oposición, digamos, los republicanos le dijeron no a Obama, no queremos ese presupuesto porque no lo avalamos. Sin el apoyo de los republicanos, naturalmente, no se puede transformar en ley. Entonces Obama dice, bueno, sencillamente entonces cerraremos Nueva York si es necesario, cerraremos Estados Unidos, bajaremos las persianas porque no hay más dinero. Obviamente lo primero que dijo fue, tranquilo, Fuerzas Armadas, para ustedes sí habrá dinero, no para otros sectores, pero sí para Fuerzas Armadas. ¿Cómo no haber para Fuerzas Armadas? Con temor a que se arma una revoltija. Bueno, ¿te parece que nos metamos un poco? Antes saludamos a Lula González, que ya está conectada ahí, le mandamos un besito, siempre oyente fiel. Ahora escribiéndonos por el Facebook. Nos metemos en el inspector, sí, como quieras vos. Yo dale. Sin cortina no puedo. Sin cortina no. Ahí está. Asoma el inspector. Se pone, se calza sus sombreros. Enviste sus zapatos. Y arrancan la columna de hoy, la columna histórica. Ustedes saben que cuando entramos en el despacho de los inspectores para hablar un poco de historia, retrotraernos un poco en lo que pasó en la Argentina o en el mundo, generalmente en la Argentina, porque es el tema que más cómodo nos sienta, pero a veces nos desvirtuamos por un poco por el mundo. Hoy vamos a hablar de la batalla, el conflicto entre azules y colorados aquí en Argentina. Estamos hablando, para ubicarnos en tiempo y espacio, allá por la década del 60, más o menos 1962-1963, es cuando estalla con más fuerza la batalla entre azules y colorados. Dos bandos, dos facciones del ejército, por aquel entonces muy habituados a hacer golpes de estado, a tomar el poder, a posicionarse de facto en el gobierno, con lo cual ser el jefe metafórico del ejército implicaba la posibilidad de ser también el jefe del país, digamos, asumir en algún golpe de estado como presidente. Bueno, para situarnos un poco en tiempo y espacio, vamos a empezar por el golpe de Frondizi. Golpe de Frondizi que le hacen el 29 de marzo de 1962. Un par de días antes del golpe, Aramburu, para quien no se acuerda, Aramburu había sido uno de los artífices del golpe de Perón del 55 y de hecho asume como presidente Aramburu primero por dos meses Lonardi cuando le hacen el golpe y después asume al toque Aramburu con la fórmula Aramburu Rojas. Aramburu le había mandado una carta a Frondizi y le dice, bueno, estimado Frondizi, usted sabe que las diferencias entre los argentinos son muy profundas, las cartas de los milicos siempre arrancan así, y la base de posibles coincidencias, le decía, descansa exclusivamente en su renunciamiento, es decir, váyase del gobierno y nosotros nos hacemos cargo por un tiempo. Frondizi obviamente se niega a renunciar, dice que va a resistir desde la casa de gobierno. Empieza a alargar toda una serie de políticas tendientes a recuperar un poco el humor social, el humor de la calle, que ya se le había dado vuelta de alguna manera. Y entonces, como ninguno de los bandos militares, ni azules ni colorados, se quería cargar el peso de derrocarlo, ya lo habían hecho con Perón, lo mandan a José María Guido, que para ese entonces era el presidente provisional del Senado. ¿Por qué asume Guido? Asume como presidente de la nación porque era el vice de Frondizi. Alejandro Gómez había renunciado unos cuantos años atrás. En realidad, apenas arranca el gobierno, el vice de Frondizi ya se va. Entonces, en la escala de los que les toca asumir, el último que quedaba era Guido y asume él. Guido, estamos hablando, para que no lo recuerda, del 62, con un gobierno muy breve, allá por del 62 al 63, en un poquitito más de un año. Si les parece, vamos a escuchar un audio, el audio de la transmisión, un audio muy interesante, bastante un hallazgo, podemos decir, de Primero por Escalera, lo que transmitía Radio Colonia cuando se enteraron del golpe a Frondizi. Informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. Si Cristina asuma el gobierno argentino, mantiene el orden interno, Uruguay sería el primer país del mundo que se aprestaría a reconocer al nuevo gobierno de la República Argentina. Bueno, ahí estábamos con Radio Colonia en Uruguay informando el golpe a Frondizi. Desde entonces se larga entonces la batalla entre azules y colorados, los dos bandos del ejército, como comentábamos antes, que se disputan el poder más o menos durante toda la década del 60, pero con fuerza a comienzos de esa década. Por el bando azul, inmediatamente después del golpe a Frondizi, emerge la figura de Juan Carlos Onganía. Llegaba con el discurso este de la modernización del país, la unidad del pueblo. Para los que vivieron esos años o para los que lo estudiaron, lo conocen como el legalista, es decir, un relato relativamente conciliador, en tanto que los colorados eran conducidos por Benjamín de Menéndez. No es el Benjamín Menéndez de los milicos del 76, que después va a ir preso. ¿Homónimo? No, es el tío. El otro, ¿cómo se llama? Este es Benjamín Menéndez. El otro es Luciano Benjamín Menéndez. Pero por eso era homónimo, claro, faltaba efectivamente, Luciano. Sí. Es el tío. Menéndez, como el líder principal de los colorados, se decía por ese entonces que si los azules eran antiperonistas, los colorados eran furiosamente antiperonistas, es decir, que le tenían una aversión al peronismo muy fuerte. Y además, un dato no menor, en el lenguaje milico, los azules se denominan a los ejércitos propios. O sea, cuando se va a la batalla, azul son los tuyos, en tanto que los rojos son los de enfrente, los colorados son las fuerzas enemigas. Es decir, que ahí ya tenemos el dato de que Onganía le gana de mano a los colorados, porque se queda con el bando amigo, digamos, con el color amigo, que es el azul. Cuando asume Onganía en el ejército, estamos hablando de un poquito después del golpe, lee el famoso comunicado 150 del Comando Azul de Campo de Mayo. Comunicado 150. Ahí dice, lo voy a leer un poquito, un párrafo solo textual. Dice, las Fuerzas Armadas deben tomar su parte de responsabilidad en el caos que vive la República y enderezar el rumbo de los acontecimientos hacia el inmediato restablecimiento de estos valores. Una vez cumplida esta urgente tarea, podrán retornar a sus funciones específicas. Nada, como el núcleo central del párrafo es esto de las Fuerzas Armadas tienen que tomar la responsabilidad de ordenar el caos y enderezar el rumbo, algo que después escucharemos con mucha frecuencia en los golpes de Estado. Pero con un dato interesante, ¿quién es el que escribe este comunicado 150? ¿Quién es el redactor del comunicado 150? El periodista Mariano Grondona. Mariano Grondona tenía una profunda amistad con Onganía y él es el que le hace, como digamos, toda la campaña de prensa y le da fin al discurso de este modernizador. Bueno, vamos específicamente a la batalla entre unos y otros. Se van dando muchas peleas en diferentes partes del país. La batalla más dura entre azules y colorados se da el 2 de abril de 1963. En total hay 25 tipos muertos, 87 tipos que terminan heridos. Los colorados se alzan en arma. En realidad lo que primero se da es como un alzamiento de los colorados para derrocar a Guido. El primer alzamiento se da en la base de aviación naval de Punta de Indio. Punta de Indio es ahí más o menos a unos 90 kilómetros de la Plata, y después los enfrentamientos estallan por todo el país. En la ciudad de Buenos Aires específicamente se cruzan con disparos, hacen trincheras, hacen barricadas, se bombardean con aviones. ¿A dónde? En Parque Chacabuco primero, en Parque Avellaneda después. Es un dato más que interesante, estamos hablando de una batalla literal entre dos bandos militares acá en la ciudad de Buenos Aires, que se disparaban, se tiraban, se bombardeaban y demás. Si les parece, vamos a escuchar ahora un audio. Es un poco extenso, pero vale la pena porque grafica todo este quilombete enorme que venían de batallas, trincheras, gobiernos que se iban y venían. Y quién mejor para contarlo que Tato Bores. Paciente, que no podemos esperar que se cumpla un periodo de 6 años en un gobernante, ¿por qué no acortamos el periodo presidencial? Hagamos como en Norteamérica, hagamos 4 años, es mucho, somos impacientes, hagamos menos, 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses, 4 días, hagamos algo. ¿Por qué supongas que un presidente dura 1 año? 1 año pasa rápido, se lo aguanta cualquiera, y usted se evitaría revoluciones, golpes de Estado, murmullo y la chanchi los 20, y no como ahora que cada vez que se arma un revoltijo, ¿sabe lo que cuesta? Salen los carros de la policía y salen las ambulancias de la asistencia pública y salen las autobombas de los bomberos y a los Tony Bull les pincha la goma para que no caminen y los colectivos los huelgan para hacer barricadas y salen los tanques a la calle. Y no sería nada si las calles estuvieran lisitas y bien asfaltadas. Pero las calles están llenas de baches, pozos, canaletas y zanjones y viene un tanque descuidado, se cae de cabeza y queda arruinado para toda la vida. Por eso pienso que los gobiernos no deben querer arreglar las calles para evitar revoluciones. Bueno, nada, Tato con su humor y siempre tan exacto, ¿no? Tan taxativo, pese a que sea un humor tan un humor político, un humor veloz, digamos que tenía una, tiene una capacidad de ilustrar lo que estaba pasando en esas décadas como, a mi entender, nadie. De hecho, bueno, habían escuchado que esto de que él propone en chiste, ¿por qué no hacen mandatos de un año? Si hacemos la cuenta, Perón gobernaba en el 55, le hace el golpe Lonardi, después de Lonardi viene Aramburu, después de Aramburu viene Frondizi, después viene Guido y después viene Illia. O sea que entre el 55 y el 63 tenemos 7 o 6 gobernantes. Así que no es tan delirante lo que planteaba Tato, pese al humor, no es tan delirante lo que planteaba Tato, porque después encima al poco tiempo viene Onganía. Y a eso vamos. Finalmente la batalla la ganan definitivamente los azules, que alientan a que se celebren elecciones, obviamente con el peronismo proscripto. En el 63 gana Arturo Illia con algo menos del 25% de los votos. El otro protagonista de esas elecciones son los votos en blanco, porque Perón había mandado a votar en blanco después de la pelea que tuvo con Frondizi, el desencanto que tuvo con Frondizi. Y a los 3 años Onganía se cansa entonces del legalismo, se carga el gobierno, le da un golpe de estado a Arturo Illia y se coloca en el sillón presidencial, cargo que va a ocupar entre el 66 y el 69 para ser relevado luego brevemente por Livingston y finalmente por Lanusse. Esa ha sido hasta aquí la columna del inspector retrospectiva. Aplausos como los siempre aplausos, y se va rápidamente. No. Pero volvé que tenemos amigos de Nueva York. ¿Aló? Hola, Leo, sufrida, ahora sí. Hola, ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, hola, escuchamos 10 puntas. ¿Te moviste? ¿Qué hiciste? Fantástico. No, me quedé en el mismo lugar. Todo funcionaba bien, obviamente, hasta que empezó la transmisión, pero confiamos en que quedándome en el mismo lugar va a seguir andando. Quédate ahí quietito, igual se escucha bárbaro, te lo quiero decir. Se escuchan las bocinas de Nueva York. Emoción pura en este momento en el aire, primero por escalera. Sí, bueno, sí, así es. Se van a escuchar bocinas, probablemente se escuche alguna sirena. El ruido característico de la ciudad son las sirenas. Pero policía, si ambulancias, de todo. Si alguno de los que están escuchando ahí en Nueva York pasa que toque bocina de que está diciendo que nos está escuchando a nosotros. Eso que sería muy emocionante. Sería muy emocionante. Toque bocina cuando pase y lo vean a Leo Jufrida ahí en el medio del parque de la Biblioteca Pública de Nueva York. Así. Bueno, Leo Tecno, te contamos que también te está escuchando Lau Badino acá también. Hola, Laura. Sí, escuché que estaba Laura con su columna hoy de psicología. Buenísimo. Hola, Leo. ¿Cómo anda todo por ahí? Muy bien. Acá estamos paseando. ¿Cómo anda Nueva York? Nueva York está bastante caluroso, está más verano que otoño, digamos, y muy lindo, la verdad, una muy linda ciudad. La primera vez que estoy por acá es muy bonito. Decíamos cuando se cortó la comunicación, un poco para hacer tiempo, pero un poco para introducir también tu columna, que acá llegaron las noticias de que Obama había tomado la decisión de bajar las persianas de todo menos de los militares porque no había más plata. ¿Es cierto? ¿Se ve tan así o no? ¿Es medio exageración mediática? Mira, la verdad es que creo que por algún lado debe ser exageración. Nueva York en particular no se ve muy afectado, se sigue viendo de todo en la calle, se ve servicios públicos, digamos, policía, se ve ambulancia, se ve transporte sin ningún inconveniente. Uno de los puntos es, yo como les decía, estoy en la biblioteca de Nueva York, que es, financiada por el gobierno federal y creía que una de las posibilidades era que estuviera cerrado hoy, que o no, que te no corten pudiera usar el Wi-Fi. Claro. Claro, exacto. Y sin embargo, no, está abierta, es uno de los puntos, uno de los gastos que dejó abiertos Obama según su decreto, no sé qué fue la resolución. Y no, la verdad es que no se ve mucho impacto por acá. Sí dicen que Washington puede ser el que esté un poco más impactado, que es la parte federal, digamos, claro, como la capital federal. Si se donde, si tenés que dar como algún gesto político, el primer lugar es darlo por ahí, digamos. Si tenés que mostrar algo, que lo vean primero las fuerzas políticas, ¿no? Pero la verdad es que no estuve en la zona de Wall Street, que es como la que generalmente muestra los impactos, o al menos lo hizo en la última crisis. Pero no, el resto de Nueva York al menos no se ve mucho. Che, Leito, ¿y qué estuvieron recorriendo por ahora? ¿O qué fue lo que más te llamó la atención? Sé que estuvieron en la tienda de Apple, ¿no? Por las fotos que subiste. Sí, así es. Eso fue la semana pasada, ya hace 2 semanas prácticamente que estoy por acá. En la primera semana, uno de los primeros días fui a la tienda de Apple, así de fanático nomás. La verdad es que todo Nueva York que llama la atención. La tienda de Apple es increíble la entrada y es con mucha gente, particularmente con que había el lanzamiento de un teléfono nuevo, se supone que hay más gente de lo normal, pero realmente bajar al subsuelo, porque es un subsuelo, en fin, de la tienda de Apple es impresionante, y la cantidad de gente que había ese día que fui yo, que fue la semana pasada, era llamaba mucho la atención. Y la tienda tiene su característica de entrada por una caja de cristal. Básicamente esto es una entrada que tiene una caja de vidrio con el logo de Apple flotando en el aire, y a donde se entra es por una escalera al subsuelo, que es donde está en definitiva la tienda. ¿Qué me sorprendió de la tienda? Bueno, están obviamente mostrando todos los productos que venden. ¿Qué pasa ahí atrás, Leo? Perdóname, ¿que hay alguien gritando a un perro o hay alguien? Hay alguien está gritando, sí, alguien que está en la calle, no sé quién es, pero ahora le voy a decir que se calle al señor. Sí, si no lo sacamos al aire. Ya, pasámelo. Claro, claro. No, dale, y entonces contabas que la tienda, decías, estás contando. No, una de las cosas que me sorprendió de la tienda es que hay mesas especiales para gente que aprende a utilizar o que quiere aprender a utilizar productos Apple, que dice, me encantaría utilizar un iPad, pero jamás me lo propuse o jamás tuve acceso a eso. Entonces uno va, compra su tableta, su teléfono, lo que sea, y una persona de la oficina o de la tienda de Apple se sienta con uno y lo usa como forma de guía para explicarle todo lo básico del dispositivo. Como probar un auto, digamos. Sorprendente. Como probar un auto. Sí, exacto, como probar un auto y nada, sobre todo es llegar a aprender, ¿no? Y que no te quedes con, bueno, algo que compraste que quizás no le sacas el jugo 100%. Leito, y efectivamente encontraste precios mucho más económicos en todo lo que es tecnología, cosas como celulares y computadoras y demás. Sí, definitivamente, o sea, los precios se nota la diferencia de acá, según dicen, la verdad es que no, yo no estuve, pero Miami tiene como otras ofertas y demás también, pero los precios de tecnología en Nueva York al menos sí son económicos, son los precios, digamos, los que las empresas setean como referencia, que generalmente después al importarse en otros países se le aplica un impuesto y demás, entonces se convierten más caros, pero acá es el que la empresa setea como referencia, entonces Apple dice $6.99, acá está $6.99, más los impuestos de la ciudad, porque depende en qué ciudad estés, si estás en Nueva York o si estás en las afueras de Nueva York, se paga un impuesto un poco más o un poco menos alto. Claro, claro. Y si quitamos la tecnología de nuestras vidas, ¿qué han hecho? ¿Han recorrido, han ido a alguna especie como de festival, show o algo ahí en la famosa ciudad por el quilombo constante? Mira, estuvimos haciendo de todo, básicamente estuvimos haciendo mucho visita de ciudad, caminando por la ciudad. Realmente Nueva York es muy grande. Creo que alguien, honestamente no sé quién, antes de viajar me dijo, no, 2 semanas en Nueva York puede ser mucho. Nunca es mucho, realmente es una ciudad muy grande. Uno camina horas y horas y nunca termina de recorrer todas las calles, o al menos de la forma que a mí me hubiera gustado, claro, recorrerlo. Sí, lo que hicimos la semana pasada, que fue una muy buena experiencia, fue ir a uno de los musicales. Como saben, Broadway tiene un montón de musicales disponibles acá en Nueva York, y hay toda una parafernalia alrededor de Broadway, tanto como lo hay de Hollywood en la costa oeste, por decirlo de alguna forma. Y Broadway es, la verdad que hay muchos shows, y particularmente yo fui al de Big Fish, o El Gran Pez, que es hay un musical de la película. Gran Pez. Sí, exactamente. No, por Dios. No, te juro que no lo sabía. No, es un musical que se acaba de estrenar hace un par de meses. De hecho, ¿está bueno o es bodrio como la película? Dicen que... No, la película es un peliculón. ¿Está bueno o es bodrio? No, a Valabra Bahía no le peliculón. Gustó. Peliculón y un muy buen show. Es fascinante. Son 2 horas y media, si no me equivoco, con un intervalo en el medio, que querés que termine el intervalo para que siga. ¿Y hay algún actor conocido? No, bueno, son conocidos de Broadway, por lo menos para mí no lo eran. El que hace de padre del Gran Pez, ¿no? El que es como el protagonista, es un actor que estuvo en otras obras antes, no recuerdo ahora cuál, y la verdad que canta muy bien, canta en vivo muy bien. Y la persona que hace de hijo es un actor más nuevo, estuvo en obras mucho más chicas antes, según lo que leí de reseña. Y a pesar de que sabes realmente el final, el show vale la pena. Y a pesar de que sabes el final, Leo, ¿igual es como que hay algo diferente o no a la peli? No. A ver, desde que te sentás en tu butaca, toda la obra está puesta de tal forma que te metés dentro del juego, te metés dentro de la fantasía, no importa si sabes el final o no, es como que estás inmerso en eso, al menos eso a mí me pasó, y no podés dejar de ver las historias contadas de una forma muy, muy de teatro, o sea, que se parece y a la vez no se parece en nada al cine, ¿no? Te cuentan una historia así en forma teatral, con el show, con la música, con las luces, que es fascinante. Muy, muy recomendable si están por acá o si seguramente la van a llevar a otras ciudades. Y esto, como te digo, es una obra que recién ahora están estrenando y generalmente esto es como el paso inicial para después convertirse más en mainstream, si se quiere. Claro. Bueno, ¿y hasta cuándo se quedan, Lee, allá? Vamos a estar hasta este fin de semana. Nos queda por recorrer un poco de la ciudad, nos queda recorrer también la parte de Times Square, que es muy conocida por sus pantallas y por toda su iluminación y demás. Estuve ahí de noche, me queda recorrerlo de día un poquito para ver qué ofrece. ¿Es cierto que de noche es de día? Sí, es muy cierto. Es salir de la boca del subte y ver una iluminación que no se puede creer. Parecen reflectores, claro, por todos lados y son nada más y nada menos las pantallas. Este es un gran estudio de televisión. Claro. Sí, exacto, constante. Exactamente. Y claro, además es un gran estudio de fotografía también, porque no hay persona que no tenga una cámara de fotos en la mano sacándose fotos ahí en Times Square. Obviamente está hecho para turistas, casi 100%, pero sí, fuera de broma, para todo el mundo que pasa está sacando una foto con el celular, con la cámara, con lo que sea. Bien, Leo, entonces bueno, a la vuelta todas esas historias, sea acá, en vivo, en Primero por Escalera. A la vuelta en vivo voy a estar por ahí, obviamente, y les cuento más de lo que estuve haciendo por acá. Dale, trajiste algún registro de marcas, trajiste algo copado. Trajeta. Dale, seguro. Tarjeta, sí. Chao, Leito, gracias por la comunicación. Un abrazo. Chao, gracias a ustedes. Buen programa. Saludos a todos por allá. Gracias. Ahí salía. Pasó. Adiós. Pasaba entonces Leo Giuffrida Tecno desde Nueva York haciéndonos una especie como de balance de este shutdown de Obama, un poco de Apple, un poco de festivales, un poco de Times Square. Nosotros son las 18 en punto, nosotros aquí en Primero por Escalera nos disponemos a escuchar un poquitillo de música y después de aquello nos metemos en el corazón del programa. Ustedes saben que nuestro espíritu inicial y fortaleza está en nuestro living con nuestra invitada que ya está allí charlando con Nerita Insúa Escalante. La está poniendo en auto, me parece, mañana. En esos canantes a Cecilia Salas, que ya está ahí, recién hablaba de fotografía y se me iluminaban los ojitos de imaginarla a Cecilia Salas acá sentada junto a Mañanera, a nosotros en familia en rock. Vamos a escuchar a Masacre, ¿te parece? Masacre, sí, cómo no. De alguna manera quería unificarlo con tu columna Masacre Rojos Colorados Azules. Podía, me llegó un mensaje recién que todavía no sé quién es, pero que me dice que la bomba que tiró un avión en Chacabuco no explotó. Upa, mirá. En el Parque Chacabuco. Mirá, y tenemos también a Lula Maravilla que está ahí mandando con la amistad de Julieta Lucero que se acaba de sumar al aire de Primero por Escalera, diciendo que la chica que habla, la columnista de espectáculos que vendría a ser vos, Marianela, tiene la voz parecida a María O'Donnell. Mensaje de mi viejo. No sé si es bueno o es malo. ¿A María O'Donnell? La hermana de Pacho. María O'Donnell, ya a esta altura es María O'Donnell. Y a Liebre de Marzo, a Fresa Mística, que nos dice que no vio el Gran Pez, así que va a estar castigada por un par de semanas. Vamos a escuchar a Masacre con querida Eugenia. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio, 18 horas 6 minutos, nosotros en vivo hasta las 19 aquí por Cíclope. Esto es Primero por Escalera y ahora nos metemos, como decíamos antes, en la sección que más nos gusta presentar porque tenemos una invitada en el... ¿Invitada? Perdón, sí, estoy un poco trabado. Lo intimido. En el living, me intimida. Estamos hablando de Cecilia Salas, ella es fotógrafa. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien. Bueno, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Te piensa cada una de las respuestas. Sí, ya le sacaste el perfil, me parece. Sí. De dos o tres veces que la vi, ya le saqué el perfil. Se sintió intimidada. No, porque basta de le dijimos photo rock. Es que Ceci tiene mucho rock encima. Parece que no, porque uno la ve tan lozana, tan joven, tan radiante. Lozana. Claro, ajá. Está muy lozana, pero ella tiene mucho rock. ¿Lozana encima es como qué? Como fresca. Ajá. Como Maru. Sin Mira. Grietas. Claro, como Maru. Digamos, Ceci trabaja en el No de Página 12 y aparte también saca fotos para otras radios amigas. Siempre está en el mundo del ¿otras rock. ¿Radios amigas? Ah, es verdad, perdón, no dije nada. ¿Eh? Oh. Metro Rock and Pop. Pero no nos olvidemos que Ceci aparte es licenciada también, ¿no? Es verdad. No son los únicos licenciados en la revista. Hasta yo lo había olvidado. ¿Licenciada en qué? En cosas. Nutrición. En nutrición. ¿Y empezaste por la nutrición y te largaste a la fotografía o viceversa? No, no. Cuando me recibí de nutricionista, empecé a trabajar y a juntar plata para estudiar fotografía. ¿Cuándo te recibiste? O sea, ¿te recibiste y dijiste, me aburrió la nutrición? ¿O dijiste...? Sí. Sí, básicamente. No, sí, casi. O sea, casi no me recibo. ¿Y por qué llegaste a nutrición? Sí. Porque... me parecía interesante. Bueno, no, es complicado, pero convengamos que me pareció una carrera interesante... Y la estudié, me pareció muy interesante la carrera. Igual era como recibirme para hacer lo que yo quería. Igual es muy raro alguien que haga una licenciatura para juntar plata para estudiar fotografía. Es increíble. O sea, te metes en la UBA para hacer unos mangos. No, bueno, pero no fue así. Como quien sale a vender limonada. Es claro. Impresionante. No, no. Yo estudié nutrición convencida de que ese iba a ser mi claro, profesión. Claro, seguro. Pero después fue solo una changa. Y, no, es que yo quería estudiar fotografía como hobby. De hecho, fue eso, digo, ganar unos pesos, comprarme la cámara y estudiar y sacar fotos porque me gustaba, ¿no? Mm. Pero bueno, nada. ¿Y ahora haces fotos sobre todo de recitales o de rock o una de tus partes de la fotografía? Sí. Pero cuando arrancaste con esto de hobby o te largaste, ¿te imaginaste laburando en recitales o empezaste por otro palo? No, primero no me imaginaba laburando. Claro. Y lo que pasa es que empecé a sacar en recitales. Ya de entrada. Lo que más sacaba, claro. Y como. Pero por. Iba aprendiendo. Porque tenía. ¿Por laburo? No. Porque te gustaba. Sí, tenía la posibilidad de poder sacar, de ir a recitales y sacar fotos. Primero era una curiosidad, pero me encantó. La verdad me encantó. Claro. Así que. Vamos a un lugar común y tenés todo el derecho del mundo si querés hasta retarme, pero nada, la imagen de una mujer en medio de un recital, quilombo y qué sé yo, sacando su cámara y cambiando lentes y qué sé yo, da como esto de, no te dio como un poco de cagazo al comienzo, ir con tu equipo y sacar y meterte ahí en el medio del quilombo. No, para nada. A mí me pasa algo que yo hice curso de reportero gráfico, ¿sí? Uh-huh. Pero no trabajo de eso. O sea, lo que hago en el no tiene que ver con el trabajo de reportero gráfico. Claro. Y a mí me pasa que la situación de calle me supera, ¿sí? Yo no puedo estar pensando en una foto, sacando fotos, si está pasando algo que es fuerte. Y vos decís, si vas a un desalojo y en el medio del quilombo. Sí, claro. Cualquier cosa que tengas que cubrir para un medio, digamos, marchas, lo que sea, no puedo. Mm. Si hay violencia, mucho menos. Y un día charlando con otra fotógrafa, La Fosa. La Fosa es el lugar donde estamos los fotógrafos en recitales. Que pasa de todo también, porque depende de la banda que sea. Se te caen de arriba por empezar, ¿no? Se te caen de arriba, están los de seguridad atajando, que además te empujan porque tienen que pasar y porque, bueno, te pasan mil cosas. Y también es violento, a veces es violento. Bueno, el otro día en Iron Maiden se cayó la valla, se claro. Todos los fotógrafos, o sea, la que sensación no, de que se te venga todo el mundo encima. Sí. Ustedes estaban ahí. Yo no estaba, pero sí. Pero los compañeros estaban ahí. Sí, estaban ahí. Y entonces, charlando con esta chica que trabaja en Página 12 también, me dice, ¿por qué me bancaba eso y no me puedo bancar? Una marcha, ponele, claro. Porque lo que está pasando arriba del escenario está buenísimo. Entonces yo puedo estar con un ojo mirando al escenario, con el otro viendo qué pasa y atajarme de alguna claro. situación o cambiando lente o lo que sea. Claro. Pero porque está bueno, o sea, arriba del escenario no está pasando nada malo. Claro, claro. Sí, lo que vas a ver al fin y al cabo es algo copado, digamos. Exacto. Y hablando de lentes, ¿vos efectivamente te ponés a cambiar lentes o, sí. sea, o vas con un equipo fijo? No, y, no. Estaría buenísimo tener dos cámaras. Una con un lente corto, una con uno largo. Para no ponerte en el medio. Pero no, la situación económica. Me pasó una vez que pude sacar fotos en el exterior. Mm. Y en un recital. ¿A qué? ¿De qué era? De AC/DC. En el Madison Square Garden, sí, ¿no? Sí. Qué maravilla. Y estaba. Todos los fotógrafos que había tenían dos cámaras. Yo era la única que tenía. Estaba con una cambiando lentes, claro. Y no, pero además la rapidez con la que los. Porque te acostumbras, sí, la verdad, todo el que tiempo, es claro. una pavada, digamos. Ya tenés todo preparado, o sea, todo sin tapitas, sin rosquitas, sin nada. O sea, claro. Acá cambiar. Pero era raro, me miraban como algo, viste, raro. Y acá es muy raro que alguien tenga dos cámaras. No. Claro. ¿Qué foto de recital te quedó grabada que hiciste? ¿Qué foto te pareció como acá logré lo que quise o que te gustó como quedó? Por lo que sea, digamos, porque captaste algo raro o porque te gustó como quedó en sí. No sé, hay una que me gusta mucho que es de Morrissey. Porque te gusta Morrissey. Te gusta Morrissey, claro. Digo, no te conozco demasiado, pero... No, pero me gusta mucho la foto. Igual yo todavía siento que no llegué a el ningún Zenit. Lugar. Que me falta mucho. Claro. ¿Hace cuánto laburas específicamente sobre eso? Y laburar que me paguen 10 años. Digo de rock. Sacando. Sí. Claro. Pero... ¿Y ya pensaste en hacer como una... o ya hiciste alguna especie como de retrospectiva, muestra, juntando... No, nada. ¿Por qué no te animás? Hay tantos paracaidistas que lo hacen. No, ¿no tenés plata para comprar queso y vino, Cecilia? Podemos conseguir un canje. Conocimos canje, hablamos con gente y lo conseguimos. A mí me pasa algo, primero que no creo que... ¿Cuántas fotos tenés hechas? No, qué sé yo. ¿Miles? Sí, muchas. Sí. O sea, tenés para... Sí. Pero no... Me pasa mucho y sobre todo en estos tiempos de redes sociales y que se muestra mucho se muestra. Entonces, y yo siento que no tengo nada distinto para mostrar. Aunque... Eso es una inseguridad tuya, pero está... Total. No. La licenciada dice sí. De hecho, pueden meterse, recién lo posteamos en el Facebook, tiene su fanpage, Cecilia Salas, búsquenla, Cecilia Salas, artista. Y pueden ver todas las fotos que hace. Es maravillosa, Cecilia. Bueno, gracias. Pero es verdad, gracias. Y muchos músicos te quieren. No, y eso es otro punto al que iba a ir. Además de la parte de la fotografía de recital, de cobertura de recital, que... Vos también lo que haces mucho es, viene una banda y te dice, quiero fotos para prensa, y ahí venís vos, te sentás, charlás y haces unas fotos. Digo, tenés que laburar. Que después son, de repente se ven en todo, más allá de que sean en revistas, se ven en los afiches. Sí. Te pasó, bueno, ¿con quién te pasó, por ejemplo? Con los ratones. Sí. Te maneja ella la carrera. No, porque estoy pensando, no, que son fotos que se han visto, pero hasta el hartazgo. Y tenés que laburar con un tipo que tiene un ego más grande que una casa. Claro, la época de Girando. Un par de litros de alcohol encima. Ir y decirle, parate así, mirame asá. Sí, igual si te y que salgan conforme. No, los ratones justo son los más profesionales que hay. Laburando, sí. Pero digo, otra gente, sí, no ellos. Bueno, pero me pasa todo el tiempo en el no también, porque para el no, las fotos que yo hago son... como producciones, digo, no estoy sacando en vivo, se hace la nota y después yo hago las fotos en el lugar, pero produciendo algo, sí. Es lo mismo, y eso me gusta mucho hacer. También igual, volviendo al tema de que vos decís, bueno, no, mis fotos, no tengo nada para aportar, también te debe pasar que de repente ves una foto tuya en un lugar que no esperás que la ves, o sea, que no te avisan, y no tiene crédito, eso sucede, ¿no te sucede tanto? No, no. Cambió de no me puedo quejar, años. No me puedo quejar. Le ha pasado a otro fotógrafo, sí. Claro. Pero no me puedo quejar. A José Luis García le pasa mucho, siempre butea en Facebook. Sí, tal cual. Sí, es pasa. Es que, bueno, a Gallo, el fotógrafo de Vorterix, también. Se pueden nombrar otras radios, ¿no? Oh, claro. somos mucho mejor que todas las que estén nombrando. Somos muy abiertos. Pero también, bueno, eso es el tema de cuando subís fotos a las redes sociales también, ¿no? Y nombramos sí, otra radio y se arrima Agustín Pompey, espero como que no sea para... poniendo los puntos sobre las IES. Con el látigo. Claro, bueno, pero eso otro fotógrafo también se por ahí se expone en esa situación. Sí, pero si vos si existen las redes sociales, podés mostrar, digo, es una manera también de llegar seguro a la gente. Y está claro. Bueno, tener que estar, viste, corriendo el riesgo de que te roben. No tienen por qué robarte nada, qué sé yo, ¿no? Claro. O sea, pagás. Además la ponés en baja y ya. Claro, sí, pero... Igual se usa. Igual se usa. Muy en baja, claro. Y no se ve... No se ve, claro. Yo me acuerdo que una vez a Pepe Cáceres, amigo en común, le habían robado una foto de Los Piojos, no sé si te acordás vos, Ceci. Estaba, tremenda yo en esa sesión y estaba Ciro con una torta frita en la mano. Y después en un show grande, no me acuerdo en qué cancha fue, aparecía Ciro. En Vélez. Tipo, le habían puesto una moneda de oro, no sé, una porquería en la mano. Y nosotros sabíamos que era una torta frita, le vimos con Pepe y Pepe decía, esa es mi foto, esa es mi foto. Claro, no, lo que pasa es que eso en realidad lo que vimos fue el merchandising de los afiches, que claro, no son, y la foto es de ellos, y la foto en ese caso era claro, de... Claro. De bueno, Pepe. Claro. Bueno, pero por ahí a vos también te pasó. No, y... no. O que ver fotos también en remeras estampadas. Claro. Y están lucrando con eso. Obvio, alguien la vende. ¿No? Cecilia, recién hablabas de los ratones y decían que eran particularmente saludos a, profesionales. Saludos a Esther Romero, a Cecilia Iscurri, que te están escuchando. Amigas, sí. Y Belén Grosso. Y Belén Grosso también. Grosa Belén Grosso. Decías que eran particularmente profesionales. ¿Con quién tuviste que laburar más en el sentido de, che, bueno, a ver, chicos, si nos ponemos? O sea, ¿qué banda te costó más como ordenarla de acuerdo a lo que vos deseabas? Hay caras que hay que ordenar, pero bueno, contestale sobre las bandas. Claro. Perdón. Tenemos, sí, no, ya me mandó al frente Leo, pero... No, pero yo no dije nada, no dije que si te va a gustar o no. No, a veces me pasa, yo a los ratones les hice fotos dos veces, de prensa. Y en la segunda se habían puesto a jugar al fútbol ahí en la sala y no me, medio que, pero estaban bien, estaban jugando y chicos, viste. Así, claro, pero vamos. Pero no me acostó por ahí porque... Yo creo que el problema más del músico no es ordenarlo, sino mejorar tu pose. Ese es el gran problema que tenés, ¿o no? Sí, a veces decir, sí, pero sí. No, yo quiero salir así como desprejuiciado. Sí. No, pero si vas a, o sea, la foto tenés que poner la actitud. Me parece que eso es uno de los... De, sí, ¿no? Y además, yo a veces le saco y que, o sea, cuando me pasa eso y que la vean. Claro. Ves que se ve mal. Se nota, claro. No está bueno. O que hablen todo el tiempo, que hablen. Ah, oh, que sean... Es que son re estudiantina los rockeros, claro. ¿Viste? Como que decís, man, cumpliste... 83 años en marzo. ¿Viste? Sos B.B. King. Sos Chuck Berry, tu hija te está poniendo a hacer unas monedas en el escenario y vos estás boludeando. No, lo que pasa es que... Un saludo a Nora Lezano que también la está escuchando. Hey, Nora. Genia Nora Lezano. Mi maestra. Después, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué aprendiste de Nora? Todo. Espero haberlo hecho bien, pero... Espero haber sido una buena alumna, pero nada, no, sí. Claro, vos, digamos, compartiste, laburaste yo con la, ella. Sí, fue como un juego para mí, o sea, porque nada, nos hicimos muy amigas y yo en esta transición de mi trabajo de nutricionista a fotógrafa, empecé, ella por ahí me llamaba y me decía, tengo una producción con... Y yo estaba en un comedor laburando y hablaba con la gente del comedor y digo... Yo era la jefa, ¿eh? Me voy. Claro, que quede claro, no era la que estaba haciendo el consomé. No, además. Estabas dirigiendo gente. Está todo bien, sale el almuerzo. Si chau, chau, claro. Te iba a hacer el almuerzo a una nota con Nora Lezano o una producción por ahí con gente muy grosa. Sí. Pero además yo la asistía, o sea, yo ya había estudiado fotografía y todo, pero una cosa es estudiar, otra cosa es ya ir al campo a moverte, claro. Obvio, seguro. Y la asistía y la, o sea, laburos grandes. Y después, para las notas del no, la acompañaba, porque sí, Sí, para estar. Para yo ver después cómo... dejé de trabajar, digo. Claro. O sea, no es que no era Lizano que aparte. No es que ahora dejaste el restaurante esperando. No era Lizano, le he hecho fotos a todos. A todos. Sí, o sea, sí. Si vos le hiciste a todos, no, ella no, hizo no. A todos. Claro. Más 100, sí. No. Estoy viendo ahora la foto que tenés colgada acá en el Facebook, que le hiciste a Onda Vaga con la escalera y las caritas ahí entre los escalones. ¿Vos vas con la idea pensada? No. ¿Te surge ahí? ¿Tenés más o menos como una estética? De bueno, estos pibes más o menos tienen esta onda quiero... Depende de la banda y depende del lugar. Yo al principio sí era como que... Bueno, a ver, en general las conozco a todas... Y si no conozco, porque por ahí son más nuevas o cosas así, trato de saber como quiénes son. Claro. No, claro. Sí, por eso me gusta participar de las notas, para conocer, si no los conozco, conocerlos y bueno, ver claro. Qué podemos hacer después, hasta dónde pedir y todo eso. Y en general me arreglo con lo que tengo. Y con Onda Vaga pasó, bueno, eso, las dos veces que le hice para el no, que la vez anterior fue también con paseadores, con perros en una plaza, que sí. Nos pedimos a los paseadores. Ay, porque nada que son como un poco paseadores de perros. Sí, la idea fue de ellos. Estaban no sabíamos qué hacer ahí en la plaza, estaba la plaza aparte toda dada vuelta, porque la estaban arreglando toda. Y vimos a los paseadores y si le pedimos, genial, o sea, sí. Y acá la escalera fue como un chiste también. O sea, estaba la escalera ahí. Es que el hecho de tu ojo también es encontrar sí. El elemento que haya sí, dando sí, vueltas sí, sí, y... Sí, aparte es una cuestión, o sea, yo muchas veces pregunto, ¿les parece bien? Y me dicen, y bueno, vos sos la fotógrafa. Sí, bueno, pero por ahí pero te estoy pidiendo algo que no claro. Te gusta, que no va con no. Vos. Claro, que lo vas a pasar mal. Y vos en el medio también jugás a hacer series. Yo recuerdo una serie tuya, esas cosas, tenés que hacer una muestra, Cecilia, ya. La serie de escotes. Pero eso no era en el rock. Eso no, fue en una fiesta privada. Sí, dos. Sí, sí, sí. Hacías escotes. Era buenísimo. Encima era una fiesta donde había un montón de silicona. Era genial. Vos tenés que... ¿Y qué haces con eso después? No, está ahí guardado. Está ahí. No. Claro. Baños bueno, tenés también. Más o menos ahí en la página tengo una que se llama Dos, una carpeta que también eran, bueno, son dúos, digamos. Claro. De lo que sea que iba encontrando. ¿Sos ordenado o sos de tirar fotos y guardar ahí donde sea? No, mi archivo está muy bien ordenadito, sí por fecha, todo. Antes decías que una foto que te había gustado era la que le hiciste a Morrissey, ¿no? Sí, me parece que está ahí. Y entonces él te hace esta broma de que a vos te gustaba, digamos. La pregunta es, ¿influye mucho si te gusta el artista, si estás ahí como más cautivada por la música o no? No tiene nada que ver. En vivo no, lo que más influye es lo que está pasando arriba del escenario. Si además el artista te gusta, está buenísimo, pero en general es lo que pasa arriba del escenario. Claro. Hay artistas que están paraditos ahí atrás del micrófono y no pasa nada. Y nada. Y le sacaste foto, la cubriste una vez y ya después cada vez que los tenés que cubrir, sí, parecen las mismas fotos. Pongo las mismas y ya está. Le cambio el fondo. Claro. Y le pinto la remera otro color. El año que sigue, 2014, 2015. ¿Y cuál fue la mejor devolución que has tenido de un artista con respecto a una foto tuya? ¿Recordás? No, últimamente me pasó, por ejemplo, bueno. Sí, ahora, última hora, porque ya mi memoria es muy, muy frágil. Muy, muy frágil. Por eso el archivo es tan bueno. Claro. Pero muy, y me pasó con, ahora último, con dos, con Martín Garabal, que tiene un programa acá en... Estreno Mundial. Y Diego Parés, que son dos ilustradores. Claro. El Niño Rodríguez también. Bueno, mira, y la semana pasada con Benito Cerati, que le hice fotos para él. Muy linda, las de Benito las vi en la página. Aparte, muy buena. Tiene una presencia él increíble, sí, ¿no? Es muy parecido al padre, así tiene como una luz copada, ¿no? Es una mezcla del padre y la madre, es importante. Pero él es muy. Me gustó mucho la obra. Estoy viendo la que le hiciste a Leo García para el No también, un retrato hermoso que está con el cielo detrás. Ah, sí. Bellísima también. Sí. Muy buena. Así que bueno, Ceci, que te encuentren en el Facebook, en tu fanpage, y te quedás para la columna psicológica, a ver si podemos por resolver favor, este tema de la muestra. De la muestra, claro. Hay que salir al sol. Y si no, cuando hacemos sí. La fiesta de Primero por Escalera, que ya vienen músicos invitados, sí, Ceci está. Puede poner algunas fotos. Por favor, te lo pido. Ah, esa es muy buena, ¿eh? ¿Te animás con eso? Sí, claro. Hay que salir al sol. Y has hecho fotos a Fito, unas fotos, pero... Sí, bellísimas, sí. Bellísimas. Bueno, gracias. Gracias, Cecilia, por pasar gracias. Hoy. Gracias, Cecilia, por se pasar. Se pone mal, se pone mal. Le elogias y se pone mal. Sí, parece que le estás insultando. Si le insulto, no sé qué me va a hacer. Se va así como recogiendo. Bueno, pasó vamos. Cecilia Salas, entonces, fotógrafa, una gran fotógrafa actualmente en el Supleno. Vayan entrando a su página para ver lo que tiene. Y gracias, Ceci, de vuelta por pasar por aquí. ¿De dónde vamos? Vamos a escuchar un tema de Intoxicados, también de aquel 2003, cuando sacaban No Es Solo Rock and Roll. Esto es de la guitarra y luego nos metemos ya en el balcón y a continuación del balcón, Laura Badino con su columna introspectiva. Saludos a Edu Salas. Vamos. Oh, Cíclope Radio. Bueno, y media hora pasada de las 6 de la tarde, nosotros aquí en Cíclope Radio, continuando en vivo hasta las 19, si ya estás volviendo a tu casa, si estás quizás escuchando esto en el auto, o en tu casa ya cocinando con los pibes, jugando un poco, relajando, es momento de fumar un puchito, salir al balcón y escuchar algo de música nueva de la mano de Leo Ross. Exactamente, acá estamos en el balcón, un balcón en el cual de alguna forma confluyeron dos grupos, dúos, solistas, en realidad, uno es un dúo, otro es un solista, que en la composición tiene mucho que ver una cuestión, un componente de un país, de otro país, una cultura, otra cultura. Nos metemos primero entonces en los muchachos y muchachas, en realidad, de San Marino, que estuvieron ahí agitando por Twitter desde temprano. Un gusto, ellos nos empezaban a seguir acá. Primero por escalera, la música que hacen está muy linda, la verdad. Y fue un gusto que lleguen y desembarquen, nunca mejor dicho, en el aire de Primero por Escalera. San Marino no es solamente un país, sino que es un dúo formado por la cantante gallega, ¿sí?, de Compostela, Lucía Figueroa, y el bajista, guitarrista y productor argentino Iván Hannon. Ellos definen su música de varias formas, como pop oscuro, latino y crápula. También como pop abolerado, digo bien, o tanguero. Qué y buena también, palabra, crápula. Crápula es genial. Folclore psicodélico, indie, épico. Así son las etiquetas que ellos mismos se ponen, que está buenísimo cuando una banda también puede expresar con ciertas palabras el estilo de música que hace. Y en este caso no es algo, es un poco lógico también, porque Iván, además de ser músico, fue periodista en la versión 2001 de la revista Pelo. Sí, una reversión. Pelo, sí. Gran revista. Exactamente. Y Iván ahí aportó su pluma y ha hecho algunos laburos también de prensa. Y ahora está a pleno con la música. Están viviendo allá en España, entre Barcelona y Madrid, por lo que estuve viendo ahí en redes sociales. Y bueno, él se fue, decía Iván, a España, conoció a Lucía. Arrancaron como un formato acústico. Y luego sumaron al francés Arnaud Spic en bajo y al catalán Sanz Prieto en batería. Así quedan conformados entonces San Marino. Ya han acumulado un puñado de shows importantes, ¿sí?, en ciudades, en Andorra la Nueva, en Andorra la Vieja. La verdad que leer esos lugares que son hermosos. Son los lugares de marcha. Los lugares de marcha que estamos esperando a marcha, que vuelva pronto. Bueno, la instrumentación es sencilla, la voz de Lucía está bien al frente. Y la verdad tienen unas canciones pegadizas que vienen, como decían ellos mismos, a una pop, bolero, jazz, tango y rumba. Todo esto lo van a encontrar en Vermouth, el disco debut de la banda de San Marino. Otra gran palabra, Vermouth. Vermouth es una palabra que adoro. A mí y me parece, me gusta mucho. Ya en algún momento cuando estén por acá de visita o veremos cómo, le haremos una entrevista a los chicos de San Marino. O si y quieren yo invitar. me juego una fichita a que Vermouth eligió Iván. Estoy casi seguro que eligió Iván. Y espero que si nos está escuchando que nos diga por algunas redes sociales si es cierto o es mentira. Si me tiene que desmentir, que me desmienta sin ningún tipo de... De plurito. Gran palabra, otra plurito. Bueno, en este formato caprichoso que hemos dado del balcón, en el cual decimos vamos a armar una fórmula con el estilo de música que hacen. Si bien no es fácil, ellos mismos se definen. Yo elegí a Bebe, ¿sí?, como una cantante. Bebe. Por ahí con una beta. Bebe. Con una beta. Me encanta, Bebe. Cancionera, exacto. Y Gabinete Caligari, que es una banda de los 80 española, que también tiene un poco de su música de alguna forma inserta en San Marino. Así que bueno, el tema que elegí para presentarlos es Insoportable, que no es lo que pasa con San Marino, les va a gustar muchísimo. Así que esténse ahí a escuchar este bonito pieza, esta bonita pieza. A ver. Que es Insoportable. Puedes tolerar que sea así, tan incontrolable. Yo no sé puedo dar, además de descontrol, excesos, estrés, ansiedad. ¿Cómo no te vas de aquí? ¿O me echas a la calle? Yo no sé qué es lo que tengo para merecer que me des tu tiempo. Si sabes que no voy a cambiar, si sabes que suelo decirte que ya no te quiero más. Después te agarro por el pelo y vas detrás de mí. Radio. Bien, volvemos a Cíclope Radio, a Primero por Escalera. Y bueno, la verdad que ese tipo de canción que te quedás cantando el estribillo una y otra vez, la repetición, funciona, muchachos. Y la verdad que está buenísimo lo que hace San Marino. Que por Twitter nos dicen que Bermud lo eligieron en una noche de copas. Ustedes saben y nos encanta. La verdad, muy buen nombre para una para un disco. Totalmente. Y muy buena la música de San Marino. Hiper recomendable. Ojalá que en algún momento podamos hacer una entrevista. Calculamos que es la primera vez que suena San Marino. Como muchas veces pasa, ¿no? Con el balcón. Que termina siendo la primera vez que suena, quizás en Cíclope, quizás andás a ver. En alguna otra radio, claro. Por lo menos Argentina. Una de las primeras, muchas veces, sí. Que después nos escribieron. Y que era la primera vez que sonaban, por ejemplo, en Argentina. Así que, sea o no, es un gusto poder aportar a la causa. Nos metemos de San Marino, de la belleza de esa voz de Lucía y de esa música. Directamente. ¿Qué vas a decir Lucía y Joaquín? De Lucía y Joaquín, de alguna manera. Nos metemos en la historia de Pierce Facchini, un muchachito que es un cantante inglés con descendencia italiana que vive en Francia. A ver si podemos repetirlo. ¿Con ese apellido? Es inglés, hijo de italiano y vive en Francia. En 1997 armó su primer grupo, que se llamó Charlie Marlowe, del que se fue para seguir su carrera solista. Tiene ya 5 discos y acaba de editar Between Dogs, Dog and Wolves, su quinto álbum de estudio, como recién decía, en el que canta en inglés, italiano y francés. Piano ballet, como bien decía Diango. Un tema de Diango, tal cual. En estos años, Pierce ha colaborado con Ben Harper, un músico Ben muy Harper, grosso, hemos hablado muy grosso. Sí. Y también músicos africanos como Amadou Mariam, Rokia Traoré, Balak Sissoko, Ibrahim Malouf, entre otros. Además de tocar la guitarra y cantar con su muy dulce voz, Pierce es fotógrafo, pintor y parte de un grupo que se llama Patagonia Music Collective. Patagonia, dijeron los muchachos. Es un colectivo de artistas de World Music que se preocupan por proteger el medio ambiente. Él mismo diseña sus propias tapas de los discos, o sea, él arma como un composé, como compose, no sé cómo sería el nombre, como unos collages. La basura collage, que se recicla. ¿No? La palabra definitivamente es collage. Uh-huh. Unos collages, y ahora mientras va a sonar el tema, lo voy a tuitear para que vean, porque hay como una página en la cual él muestra el paso a paso de cada una de sus tapas. Está excelente para aprender, sobre todo. Así que estén atentos a @porescalera, que lo voy a tuitear ahora. Seguimos con estas fórmulas un poco caprichosas y uh-huh. pusimos a Eddie Vedder solista. Epa. Con Leonard Cohen. O sea, un cantautor clásico con una pátina grunge. Yo encontré eso en Pierce Grunge, en Pierce Fachini. Y sería un gran... Uy, me gustó ese alias, Pierce Grunge. Yo les recomendaría, si pueden, dejen todo lo que están haciendo en este momento. ¿Y si manejan? Y realmente, ¿si están manejando un avión? ¿Y si están manejando un avión? ¿Si están en el baño? Lo puede hacer por TuneIn. Ok. Sería, no sería, en ese caso no lo dejen. Pero pónganlo en altavoz para que todo el avión escuche esta belleza, esa belleza de canción. Extraordinaria, atrapante, la voz de Pierre Facchini. Y esto es Broken Mirror. Tied apart, only as close as fingers touch. I was only an age away, only as near as tongues can taste. A whole plane shattered for me, gone with every little thing I see. I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you. I was only a wing apart, only as pressed as arms can hold. I was only one prisoner, only as joined as limbs can take. The whole plane shattered for me, gone with every little thing I see. I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart. Far as pleasure breaks, you were only the crying gun, only as high as voices reach. The whole plane shattered for me, gone with every little thing I see. I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart from you, and I know that I've never been apart. No van a negar que la recomendación de escucharlo en el más absoluto, con la más absoluta concentración y silencio, era la mejor opción para escuchar a Pierce Facchini con Broken Mirror. Esto fue el balcón del día de hoy. Pasaron los a esta altura amigos de San Marino y Pierce Facchini por el aire de Ciclope Radio, por el balcón. Y así, con una respiración, una inspiración muy profunda, seguimos con más programa y con... ¿Qué más, chicos? Un saludo a Roque Casiero, que nos está escuchando, marido, concubino, compañero de la señora Cecilia Salas, que dice que no lo pudo escuchar, imagino que estará trabajando en la redacción. Así que si lo quiere escuchar, después lo va a poder escuchar en primeroporescalera.tumblr.com. .com. Bastante bien. O .ar. .com. Muy bien. .com, solo .com, ¿ok? Ahí seguramente lo van a poder escuchar. Te dejo a Alex Jufrida. No, no me dejes a mí. Ahora entramos en el bloque inconsciente, el último, el tramo aquí del programa de hoy, de la mano de Laura Badino. Propongo un aplauso para... Inaugural. Inaugural para el bloque inconsciente. Como si la estuviéramos coacheando, que a ella seguro manera, le encanta. Sí. Bueno, ¿cómo anda, Badino? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Feliz de estar aquí? Feliz, contenta, agradecida también. Bueno. ¿Ya nos habrá encontrado alguna psicosis desde que llegó? ¿Es cierto que los psicólogos van por la vida buscando psicosis, buscando síntomas y señales? No. Es cierto que cuando uno recién se recibe está como mucho más ávido de encontrar. Pero como en el tren, ponen el chabón, sube corriendo y decís, No, alguien que suba corriendo al tren es muy común, Alejandro. Puede ser un tipo ansioso, mira, ya le encontramos algo. Ansioso. Uno está siempre muy atento. Cuando recién se recibe, sí, está como siempre mirando. Y nos gusta que digan que uno está analizando, nos pone como en un lugar más de poder, pero en realidad no. Ya a esta altura, no. No. Bueno, ¿qué nos trajo para hoy, Badino? Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre cuatro momentos. Yo elegí cuatro. No significa que sean los únicos, que frecuentemente más movilizan a una persona en su vida adulta. Uh-huh. Suelen ser el puntapié para que alguien pueda ir a consultar a un psicólogo, o si alguien ya está en tratamiento, son temas que no quedan por fuera. Que generalmente se hablan, digamos. Se hablan, exactamente. Cuatro momentos, entonces. A ver. ¿Cuáles serían? El primero es una aclaración previa. El orden no es prioridad. Ok. O sea, están ordenados, pero cada uno es tan importante como a la persona le parezca importante. Claro. No es que vamos de puesto 4 al 1, claro. No es uno más importante que el otro, sino que la importancia se la da a cada uno. Ok. ¿Se acomoda en el asiento? ¿Se arrima el micrófono? A como más le guste. Digamos. Bueno, entonces... Arrancamos con el primero. ¿Sí? El primero es la muerte de un ser querido. Uh-huh. De alguien cercano, de un familiar. Yo fui a hacer terapia cuando murió un ser querido. Mi primer ser querido muy importante que murió. Y inmediatamente... Fuiste por eso, digamos. Sí, o sea, porque supe que iba a entrar como en un momento en que me iba a sentir muy mal y iba a necesitar una contención por fuera. Claro, no sé. Sí. Me tocas de corazón. Es que pasa, doctora. Porque son cosas que nos tocan a todos. Claro, claro. Justamente la muerte es algo que para el ser humano... nunca está preparado, más allá de que haya alguien que esté enfermo y que uno sepa que va a terminar muriéndose. Sí, la muerte es la muerte, es algo tan inexplicable como la vida. Justamente es inexplicable porque no hay un registro previo para nosotros. Uno no pasó por esa experiencia, entonces no hay posibilidad de volver a esa marca que haya quedado y ver cómo manejarse, qué podría pasar. Entonces... más allá de que nos hablen y todos seamos conscientes que en algún momento vamos a morir, la muerte nos desequilibra, nos desestructura y, como te pasó a vos, nos puede llevar a un tratamiento, ¿no? Bien. Algo importante en relación a la muerte es que la persona entra en un proceso de duelo, que también nos toca a todos, que cada uno lo vive a su manera, y consiste en poder como transitar la pérdida de esta persona que ya no está, sacar como todo lo que estaba puesto en esa persona, ir poniéndolas en otras, en uno mismo, ir haciendo actividades como para sacar la cabeza y sacudirla un poco. ¿Pero es algo cultural o es algo general, digamos, todos van y todos más o menos hablan de lo mismo? ¿O es como, qué sé yo, en este momento, en esta década, en esta generación, eso va cambiando? En realidad la muerte es constitutiva del ser humano, ¿no? Digamos, es algo que toca a todos. Tal vez el sentido que tiene la muerte difiere de acuerdo a la cultura, pero es algo que atraviesa a todas las culturas. Claro. ¿Pues todos? Bueno, vamos por la segunda, que son las separaciones, las rupturas de vínculos. No sé si acá yo he ido a una psicóloga, no, un psicólogo por una ruptura de un vínculo. A ver, ¿querés contarnos un poco tu experiencia? Paso. Pero vos solo te metés igual. Por una muerte y la separación de mis padres. Hace como 5 años, 6 años. ¿Cómo fue? No te escuché. Era todo junto. ¿Cómo fue? Se separaban mis padres y moría mi abuelo. Ah, mira. Todo en el mismo mes. Vos ya tenías dos de los puntos, ya los tenías adentro. Sí, entonces dije, help. Help, mientras claro. sonaba los sos de manual, corría. Marianela, sos sí. de manual. Sí. De manual de psicólogo. Bueno, pero era como fácil, o sea, porque llegué y la mina me dijo, bueno, ¿qué te está pasando? Bueno, te voy a la contar. Mina. Directamente, claro. Hashtag la mina, es una psicóloga. Estás hablando de otra psicóloga. ¿Cómo se va a sentir ella? Entre colegas. Bueno, esto es muy parecido al anterior porque hay una ruptura. Hay una ruptura y ahí hay que sobreponerse de esto. No hay una forma de transitarlo. Acá podemos encontrarnos a los que después de la ruptura de una relación salen a revolear la cartera y a buscar otro candidato sin posibilidad de reflexionar absolutamente nada. Claro. Tenemos el que se pasa en reflexivo y se mete como en un pozo depresivo en donde todo está mal, todo es gris y no hay posibilidad de volver a salir con nadie. ¿Y qué hace una psicóloga en esos casos? O sea, vos podés decirle, bueno, chabón, ya está, como no es para tanto, es una separación. No. Uno lo puede pensar, pero nunca se eso lo decís decir. Vos, ¿sale? No, porque viste que a un amigo escucha. Le decís, bueno, negro, ya está, fueron 2 años, qué sé yo. No enche tanto las pelotas. No, sí, para adelante. No, en realidad no, esos son consejos que dan los amigos. Los psicólogos tenemos una posición más para algo estudian, che. Claro. Y aparte se nos paga también y eso se paga. Claro, es un buen punto. No nos olvidemos de ese punto. Es un buen punto. Es como que ahora se ponga a escribir ella, no, entrevistas. Está lo mismo que vos. Incluso lo cubre la obra social, por algo será. Claro. Digamos que una de las cosas que nos diferencia de un amigo es que a nosotros se nos paga, ¿no? Y que tenemos una escucha diferente. Uh-huh. Lo que hace un psicólogo ahí es escuchar, contener, apuntalar y empezar a trabajar cosas que se vayan abriendo a partir de la ruptura de la relación con el fin de que se pueda reflexionar un poco. Esto no significa que estar reflexivo sea no salir y no hacer nada, ¿no? Pero ningún extremo es bueno y siempre es bueno poder estar equilibrado. Bueno, el tercero, acá también tenemos otro testimonio, es la maternidad y la paternidad. De atar, estoy de atar. La vida misma me pasó por encima. Y se mueve, se balancea en la silla. Me balanceo con la niña. Exactamente. Colgada. Es un cambio muy fuerte, más para la mujer que para el hombre. A la mujer le pasa algo a nivel del cuerpo. Tiene que acomodar su imagen del cuerpo a la nueva imagen corporal que tiene. Hay una panza que ahí nunca estuvo, o por lo menos no en esa forma. ¿No? Claro. No. Sí, con brazos. Entonces, pues, sí toma una forma distinta. No, claro. Así de niño. No sé a vos qué te ha pasado, pero suele suceder de que las medidas del cuerpo en relación a los objetos y todo, uno tarda como en total, tenerla. No, y aparte debo decir que así como me pasó en la otra oportunidad que me sentí totalmente desequilibrada y que se me movió el piso por completo, la maternidad la he vivido con más naturalidad. A diferencia... la segunda vez. Y la primera también. Mm. Es como que gracias a Dios tuve un buen embarazo y me sentí bien físicamente y todo. Y más allá de todo lo que implica, porque no me voy a hacer la canchera, veo que hay mujeres que la viven con muy, muy, muy difícil. Claro. O sea, o que se sienten gordas o que se sienten mal o que no pueden salir. Digo, yo la verdad es que estaba gorda, me tenía un chico y después obviamente te quedan unos kilos. Y es como que traté de vivirlo con... Me salió así, claro. No es que traté tampoco. Bueno, esto es interesante lo que decís, porque el cuerpo te cambia, pero también la cabeza cambia. Totalmente. Entonces, cuando esto está disociado, o sea, que las dos cosas no van como de la mano, cuesta mucho poder tener un equilibrio. Uno es consciente de que el cuerpo le está cambiando. Es muy importante, en este caso, estar sostenida por la pareja, ¿no? Que eso también tiene ayude. Mucho que ver, el tener una pareja que te acompañe. Es que como en ese que... sentido tuviste la mejor pareja del mundo. No, pero eso es verdad flores. También, porque nada, si estás sola o si estás con un tipo que te tira para atrás o que te dice, oh, estás gorda. Claro. Y no sé, la verdad, si estaría tan segura y tan canchera. Bueno, esto es importante porque ser madre y sostener esto de ser mujer no es incompatible. Él, vos decís que se puede ser mujer mientras sos madre. Uno no deja nunca de ser mujer. Ah, yo nada, como lo había abolido por completo, como que por eso se ve que andaba bien. No, uno no es como antes de ser mamá, porque por supuesto que es el oficio. La atención está en otro lado, pero está bueno no perder de vista que hay una pareja. No, tal cual. Hay mujeres que enloquecen por completo, ¿Hablan particularmente del sexo o hablan de un mundo mucho más amplio? No, de la vida. Hay mujeres que vos le decís, che, nos juntamos a tomar mate. Lo que pasa es que yo la tengo la nena, yo estoy con los horarios. No sé, hay mujeres que es parece que les hubiera caído Hiroshima en la vida. Claro. O que le decís, che, ¿ibas a hacer el posgrado? ¿Vos te parece ahora con el chico que yo estoy para meterme a estudiar? Te putea casi. No, hay mujeres que lo toman, pero es como... O nada, o programar una salida. Decís, che, organizamos. Y sí, la verdad que yo ahora tengo dos. No puedo organizar como una loca, pero nada, me entretengo diciendo, che, de acá un tiempo hacemos una salida. Claro, un asadito. Claro, y hay mujeres que te dicen, no, yo ahora con el nene no puedo, hasta que no empiece la primaria. Y después cuando empieza la primaria, las pruebas y el estudio, hay mujeres que se ahogan en un vaso de agua. Bueno, pero eso significa de que para esa mujer siempre hay algo para lo cual postergarse ella como mujer. Es verdad. Porque muchas veces queda asociada la maternidad a la pérdida de libertad. Y en realidad uno no pierde la libertad. Tendrá que ajustarla y acomodarla para seguir teniendo libertades y no postergarse ni uno ni a la pareja, ¿no? Tal cual. Importante. Tal cual. Y te señalo, Leo Ross. ¿A mí? No, mejor me voy a sentir más cómodo con la cuarta. Sí, pasamos al cuarto. Pues. Con la cuarta razón. Vamos a ver. La cuarta y la última son las mudanzas. Ah, esa mira. Les toca a ustedes, esa porque yo de esa todavía... ¿Pero te has mudado? Sí, me he mudado. Sí. Marianela, vos viste las cuatro en un muy lapso, breve lapso. Lapso muy breve, es verdad. Bueno, por eso se ve que nada, no, que así. La mudanza, que es específicamente la mudanza de una casa a la otra. Digamos, no estás hablando de una metáfora, me mudé, como... No. ¿Cómo sería la metáfora? Y claro, como que mudé mi ella hizo una mudanza de la nutrición a la fotografía. Podía ser una metáfora. Eso no es una mudanza. Está bien, eso la mudanza, están hablando de la mudanza de una casa. Quería simplemente eso es desvariar. Simplemente quería agotar. Bueno, tirame tips de la mudanza que me queda un minuto. Bueno, la mudanza implica un cambio de lugar, esto iba a decir para aclarar tu duda. Es salirse de un lugar, entrar a otro, apropiarse de ese nuevo espacio, encontrarse en ese nuevo espacio, poder armarlo. Tenemos como distintos tipos de mudanza, podemos plantearlo así. La que generalmente se da al inicio es la de la salida del nido materno, ¿no? En donde uno sale de la casa familiar. Si vieran el gesto fiestero que está haciendo Salas. Cecilia Salas. Que suelen ser muy liberadoras, ahí va con tu gesto. Que permiten armar normas propias, conocerse en situaciones que eran conocidas porque uno ya las vivía, pero se plantean como ajenas porque uno está en un lugar distinto, ¿no? Qué sé yo, pagar impuestos, hacer las compras, cocinarse. Y después hay otro tipo de mudanzas que son, por ejemplo, con amigos, con parejas. Todas son movilizantes, generan ansiedad y vale la pena transitarlas. También está asociada. Hable, Ceci, hable tranquila. No, dale. Viene después la mudanza. Quiero que termine con la mudanza, le quiero decir algo. Ah, bueno. Que muchas veces también la mudanza está asociada a la independencia. Pero no necesariamente irse de un lugar es independizarse, ¿no? Irse de la casa de los padres no necesariamente es independizarse. Claro. ¿Por qué decís claro? A ver, contanos. No. En mi caso sí. De hecho, yo me fui de casa y me casé y me fui a vivir a otro lado. O sea, fue como todo rápido. Pero hay gente que se muda a otro lado y los padres lo siguen manteniendo y le llevan la ropa a lavar a la madre y comen en la casa de la madre. Yo me vine a estudiar y mis viejos me seguían bancando. Claro. Pero bueno, no vivía con ellos. Bueno, sí, digamos que alejarse físicamente no es independizarse, ¿no? Porque está esta idea hippie que me voy a vivir Ushuaia y yo, claro, mi papá sigue bancando. El hippie con Osde. Claro. El hippie con Osde, fantástico. El hippie de Punta Valle, iba a decir, de Uruguay. Chicos, ¿no? Nosotros nos tenemos que ir. De Cabo Polonio. Cabo Polonio. Un quinto punto, cierre, dale, sí. Te tiro así, dale. Para que los 40. Ah, la crisis de los 40, entonces. Ese puede ser tranquilamente el próximo bloque inconsciente. Mira, le plantamos bloque. De Laura Badino, con la presencia... De estelar lejos de quizás de Cecilia Salas, mandando alguna. ¿Cecilia Salas? Para, dos cosas. Primero, que me parece, digo lejos para no comprometerla con que tiene que ver con eso, que ya no tiene todavía 40. Dos cosas. Primero, ¿la podremos comprometer a Cecilia Salas que venga a hablar de fotografía alguna vez más como columna? ¿Sí? Decir al micrófono y cerca. Sí, quedó grabado, tenemos el sí. La segunda, ¿cómo se sintió Vadino con su primera columna inconsciente? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy acompañada y muy contenida. Bueno, bien ahí. Bien ahí. Arroba por escalera, manden sus consultas. Quiero que empiecen a llevar las consultas y las propuestas. Y estaría seguramente buenísimo. Vamos a atender también las de Balón de Oro Radio, Balón de Oro, que ya están en el estudio prontos a salir. Vayamos, ¿no? Pues los vamos a atender. Sí, nos vamos. Y nos vamos gritando, nos la verdad que después de escuchar, de hablar con psicólogos. Nos vamos liberados. Nos vamos liberados y vamos a escuchar a Catupecu Manchu con Gritarle al Viento. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Me alejo un poco de vos, luego de un rato vuelvo. Cambiaste la voz, tus ojos miran serio. Sos el cursor, la brújula y el viento, y que el mundo es cruel porque ocupa tu tiempo. Se consume la voz de gritarle vano al viento. No podemos nadar si tus ríos están secos. Y mañana